cumbia villera. Santiago Chano Moreno Charpentier, ex vocalista de Tambiónica, fue baleado en el estómago el lunes pasado por un policía bonaerense. El argumento policial es que el músico, que sufría un brote psicótico, luego de haber intentado agredir a su madre, se enfrentó a los policías y uno de ellos neutralizó el peligro con ese disparo. Su madre, en cambio, niega que las cosas ocurrieran así y denuncia que mientras el joven sufría un cuadro de excitación psicomotriz, fue baleado en lugar de recibir la asistencia médica necesaria. La popularidad de la víctima de este caso generó una repercusión muy superior a la infinidad de hechos similares en los que queda en evidencia que frente a una situación que requiere atención asistencial sanitaria, la intervención policial termina con la muerte de quien necesita ayuda. Nuestro archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal registra muchos casos de quienes padecieron algún tipo de trastorno, como cuadros de excitación psicomotriz, brotes psicóticos, estados confusionales y similares por causas diversas que terminaron con su detención y muerte bajo la custodia policial. Pero también los hay, y en cantidad, de situaciones semejantes a la protagonizada por el cantante Chano, como Jorge Javier Tito Ortega, de 33 años, que el 11-11 de 2013 en Olavarría decidió ir al arroyo Tapalqué para quitarse la vida con la vieja pistola heredada de su padre, y en pleno ataque de angustia porque había perdido su trabajo y lo estaban desalojando, los vecinos llamaron a la policía, que neutralizó la tentativa de suicidio pegándole un tiro en el pecho. A Roberto Víctor Ábalos, de 27 años, cuya familia pidió ayuda a la policía en Mar del Plata, el 17-9 de 2016, ante un cuadro psiquiátrico, los policías le dispararon varias veces dentro de la casa y lo mataron de un tiro en el pecho. El 27 de mayo, en Lago Pueblo, Alejandro Tino John, un vecino de 62 años, que padecía trastornos psiquiátricos, fue fusilado de un disparo en la cabeza después de que más de 20 efectivos interrumpieron en su casa y maniataron a la pareja que intentó defenderlo. Más allá y más atrás en el tiempo, recordamos a Ramón Núñez, de 26 años, en Moreno, a Fernando Pata Díaz, en estado de ebriedad, generó una situación en la casa que hizo que su suegra llamara al 911 pidiendo ayuda. Cuando la policía llegó, el subteniente Pablo Apsechea, hoy condenado a prisión perpetua, le disparó 3 veces con la escopeta en el abdomen. El Pata tenía una botella de vino en la mano, no se podía sostener. El 18/3 de 2017, Juan Ramón Oviedo cumplía 31 años, sufrió una descompensación psicótica, protagonizó un escándalo en su casa, se llamó a la policía, lo redujeron y trasladaron en la caja de la camioneta a la comisaría, en la que misteriosamente llegó muerto. El 11/6/2018, en Misiones, Ramón Benítez Martínez, de 48 años, se despolarizó y amenazó a los vecinos con un cuchillo. La policía hizo 2 disparos preventivos, que según declaró luego, en el estómago y el corazón. Sergio Yassi, de 29, se brotó y encerró en un baño de Loma Hermosa. La policía lo sacó a golpes, tantos que lo subió inconsciente al patrullero y llegó muerto al hospital. También en Cava, en 2021, Giovanni Daniel Yaques Rodríguez, de 36 años, tuvo un cuadro de confusión a causa de su consumo y rompió algunas cosas en la casa de su novia. Luego de unas horas murió en un calabozo de la comisaría vecinal Novena. Como mínimo, se impone reflexionar sobre cómo se aborda el aparato estatal los temas como la salud mental y el consumo problemático de sustancias. Lejos de dar respuestas asistenciales necesarias, la víctima es tratada como peligroso delincuente y enemigo de la sociedad, y neutralizado, lo que implica medirla o matarla. A la reacción de los medios culpando a la víctima y al del inefable Bernie, que coincidiendo con Píparo y Bullrich, que defienden al accionar criminal del efectivo, hay que sumarle la de la propia justicia, que siempre llega tarde. Así es que estas alternativas al arma de fuego, como las pistolas Taser, sistemáticamente estas situaciones debían impulsar debates sobre las formas correctas de la actuación estatal. Repetimos, porque hace décadas lo que decimos, no existen armas que no sean letales. Toda arma es letal, porque toda arma sirve para herir o matar. Hay miles de ejemplos de supuestas armas no letales. A Carlos Fuentealba le metieron un balazo, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno, según dicen. La reaparición de estas iniciativas represivas en el marco de una campaña electoral confirma el recurso de la demagogia punitiva para conseguir votos. En lugar de buscar soluciones reales, apelan a la mano dura, como herramienta proselitista. Rechazamos el discurso represivo. Rechazamos las situaciones que requieren otro tipo de respuesta que sean usados para propagandizar más represión. Repudiamos la lógica bélica de la construcción del otro como enemigo y la promoción de su exterminio. Exigimos juicio y castigo.